Primera parte del libro tercero de la Eneida de Virgilio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Después que plugo a los dioses derruir el imperio de Asia y abrumar a la raza de Príamo con una desgracia inmerecida, luego que cayó la soberbia Ilión y toda Troya, la ciudad de Neptuno, quedó reducida a humeantes pavesas, decidímonos por los agüeros de los dioses a buscar diversos destierros y regiones desiertas, a cuyo fin construimos una armada en el pueblo de Antandro, al pie de los montes del Frigio Ida, sin saber dónde nos llevarán los hados, dónde nos será dado establecernos. Reúno, pues, toda mi gente. Empezaba entonces apenas el verano, y como ya mi padre Anquises disponía que diésemos a la vela a la aventura, abandoné, en fin, llorando, las costas y los puertos de la patria y los campos donde fue Troya. Desterrado, surco el hondo mar con mis compañeros, mi hijo, mis penates y nuestros grandes dioses. Hay distante de Troya una vasta región favorecida de Marte, poblada por los tracios, en la cual reinó en otro tiempo el cruel Licurgo, y que en los días de prosperidad para nosotros fue de muy antiguo nuestra aliada y amiga. A ella enderezo el rumbo, y en sus corvas playas, impulsado por aciaga fortuna, asiento la primera cerca de una ciudad, a cuyos pobladores doy el nombre de Eneadas, tomando del mío. Allí hice un sacrificio a mi madre Dione y a las deidades protectoras de las obras comenzadas, e inmolé en la playa al supremo rey de los dioses un corpulento toro. Alzábase por dicha allí cerca un túmulo que cubría con sus espesas ramas un cerezo silvestre y un enorme arrayán. Lleguéme a él, y queriendo arrancar del suelo algunas verdes malezas para esparcir sus hojas sobre los altares, se aparece a mis ojos un horrendo prodigio. Del primer arbusto que descuajo destilan gotas de negra sangre con que se empapa el suelo. Un frío horror paraliza mis miembros. Helada de espanto se me cuaja la sangre en las venas. Segunda vez pruebo a arrancar el flexible tallo de otro arbusto para descubrir la causa de aquel misterio, y otra vez chorrea sangre la corteza. Revolviendo en mi mente mil pensamientos, invocaba a las ninfas de las selvas y al padre Gradivo que protege los campos de los getas, a fin de que trocasen aquella triste aparición en próspero agüero. Pero cuando con mayor empuje pruebo a arrancar la tercera mata y forcejeo apoyada una rodilla en la arena, lo diré o no. Sale de lo más hondo del túmulo un gemido lastimero y llegan a mis oídos estas palabras: ¿Por qué, oh Eneas, despedazas a un infiel? Deja en paz al que yace en el sepulcro, no manches con un crimen tus piadosas manos. Hijo de Troya como tú, no soy para ti un extranjero. Esa sangre que ves no mana de los arbustos. ¡Ah! Huye de este despiadado suelo, huye de estas avaras playas. Yo soy Polidoro. Aquí me encubre, clavado en tierra, una férrea mies de dardos, cuyas aceradas puntas han ido brotando sobre mi cuerpo acribillado. Oprimido entonces el ánimo de un inquieto terror, quedéme yerto, mis cabellos se erizaron y la voz se me pegó a la garganta. Era aquel Polidoro el mismo a quien el desventurado Príamo, cuando llegó a desconfiar del triunfo de las armas troyanas, viendo estrechamente cercada su ciudad, envió tiempo antes, con gran cantidad de oro, al rey de Tracia para que cuidase de su crianza. El rey, tan luego como vio mal paradas las cosas de los troyanos y que los abandonaba la fortuna, siguió el partido de Agamenón y de sus armadas vencedoras, y atropellando todos los deberes, degüella a Polidoro y se apodera por fuerza de su caudal. ¿A qué no arrastra a los mortales corazones impía sed del oro? Luego que volví de mi espanto, fui a referir a los próceres elegidos del pueblo y a mi padre, el primero entre ellos, el prodigio que me habían manifestado los dioses, y a pedirles su parecer sobre lo que debía hacerse. Todos estuvieron unánimes en que debíamos huir de aquel suelo criminal, abandonar aquellos sitios en que se había profanado la hospitalidad y dar las naves al viento. pero antes hacemos exequias funerales a Polidoro. Hacinamos gran porción de tierra para sepulcro, levantamos a sus manes altares enlutados con azules ínfulas y negro ciprés, colocándose en derredor las troyanas, destrenzado el cabello conforme al rito. Sobre ellos derramamos espumantes cuernos de leche tibia y copas de sangre de las víctimas sacrificadas. Encerramos su alma en el sepulcro y con grandes clamores le damos el último adiós. Apenas pudimos tener confianza en la mar, viendo sus olas en paz con los vientos y oyendo la apacible voz del austro que nos convidaba a navegar, botaron al agua las naves mis compañeros y con su muchedumbre llenaron las playas. Salimos en fin del puerto, pronto dejamos atrás tierras y ciudades. En medio del mar se alza una frondosa isla, tierra sagrada, gratísima a la madre de las Nereidas y a Neptuno Egeo. Errante en otro tiempo por los mares de playa en playa, el dios flechador, compadecido, la fijó entre Micón y la alta Giaro, concediéndole que permaneciese inmoble y arrostrase el furor de los vientos. Allí vamos a parar. Aquella apacible isla nos recibe, fatigados navegantes, en su seguro puerto. Ya desembarcados, saludamos con veneración la ciudad de Apolo. El rey Anio, rey de aquellos pueblos y juntamente sacerdote de Febo, ceñidas las sienes de la real diadema y del sacro laurel, nos sale al encuentro y reconoce a su antiguo amigo Anquises. Nos damos las manos en señal de hospitalidad y le seguimos a su palacio. Voy luego a adorar a Apolo en su templo, labrado de vetustas piedras. Concédenos, le dije, oh Timbreo, morada propia, concede a estos infelices fatigados murallas y ciudad donde tomar asiento y perpetuar su linaje. Conserva a Troya un segundo Pérgamo en nosotros, reliquias de los griegos y del cruel Aquiles. ¿A quién hemos de seguir? ¿A dónde nos mandas que vayamos? ¿Dónde quieres que nos fijemos? Danos, oh Padre, un agüero e infunde tu numen en nuestras almas. No bien hube pronunciado estas palabras cuando de repente me pareció que retemblaba todo el derredor, los umbrales y el laurel del dios, que se estremecía el circunvecino monte y que crujía la trípode en el abierto santuario. Prosternámonos en tierra y estas palabras llegan a nuestros oídos. Esforzados hijos de Dárdano, la primera tierra que produjo el linaje de vuestros padres y con él a vosotros, esa misma os acogerá en su fecundo regazo cuando tornéis a ella. Buscad, pues, a vuestra antigua madre. Allí dominarán de uno a otro con fin la casa de Eneas y los hijos de sus hijos y los que nacieran de ellos. Esto nos respondió Febo. Todos prorrumpen en alborozada gritería y se echan a discutir qué murallas sean aquellas de que habla el dios, a dónde quiere que encaminemos nuestros errantes pasos y a dónde nos manda volver. Entonces mi padre, evocando memorias de los antiguos varones, «Escuchad, oh próceres», dijo, «y sabed el secreto de vuestras esperanzas. En medio del mar se extiende la isla de Creta, donde está el monte Ida, cuna del gran Jove y de nuestro linaje. Pueblan sus naturales 100 grandes y riquísimas ciudades. De allí, si recuerdo bien lo que tengo oído, nuestro insigne antepasado Teucro llegó el primero a las bocas reteas, donde eligió sitio para fundar un reino. Aún no se había levantado Ilión, ni existía el Alcázar de Pérgamo. Solo estaban poblados los hondos valles. De allí nos vinieron el culto de la madre Cibeles y los címbalos de los coribantes y los misterios del bosque Ideo. De allí el silencio de las ceremonias sagradas y los leones uncidos al carro de la diosa. Ea, pues, sigamos el rumbo que nos señalan los mandatos de los dioses. Aplaquemos los vientos y encaminémonos a los reinos de Creta. Ni creáis que distan de aquí gran trecho. Con tal que Júpiter nos sea propicio, al tercer día arribará nuestra escuadra a las playas cretenses. Dicho esto, inmoló en las aras los holocaustos debidos a los dioses. Un toro a Neptuno, otro a ti, hermoso Apolo, una oveja negra a la tempestad y una blanca a los bonancibles céfiros. En alas de la fama llegaron a nuestros oídos nuevas de que el caudillo Idomeneo, arrojado del reino de sus padres, ha huido, dejando desamparadas las playas de Creta, de que sus moradas están libres de enemigos y de que allí nos esperan habitaciones abandonadas. Salimos del puerto de Ortigia y, volando por el piélago, dejamos atrás a Naxos, con sus collados cubiertos de bacantes, a la verde Donusa, a Olearo y a la blanca Paros. Las cícladas, esparcidas por el mar y una multitud de estrechos y lenguas de tierra. Nuestros marineros claman a Porfía, encareciendo unos con otros sus deseos de que lleguemos a Creta, cuna de nuestros antepasados. Y favorecidos del viento que se levantó a popa, llegamos en fin prósperamente a las playas de los antiguos curetes. Al punto, llevado de mi impaciencia, hago empezar a construir los muros de la anhelada ciudad a la que pongo por nombre Pérgamo, exhortando a mi gente, entusiasmada de aquella denominación troyana, a que ame sus nuevos hogares y levante al punto una fortaleza. Ya habíamos sacado a la seca playa casi todas nuestras naves. Ya nuestra juventud celebraba fiestas nupciales y atendía al cultivo de nuestros nuevos campos. Yo empezaba a darles leyes y viviendas, cuando de repente sobrevino un año de horrible peste, producida por la corrupción del aire, mortífera para los hombres, los árboles y los sembrados. Los que no perdían la dulce vida la arrastraban entre crueles enfermedades. Pasaba esto en la estación en que Sirio abrasa con sus rayos los campos esterilizados. Las hierbas estaban secas y las mieses agostadas negaban todo sustento. Entonces mi padre me exhortó a que, cruzando el mar, fuese a consultar segunda vez el oráculo de Febo en su templo de Ortigia y a implorar su clemencia, preguntándole qué término tiene señalado a nuestras cansadas peregrinaciones, de dónde nos manda que probemos a sacar remedio a nuestros trabajos, a dónde, en fin, hemos de enderezar el rumbo. Era la noche y el sueño embargaba en la tierra a todas las criaturas, cuando se me aparecieron en sueños, iluminadas por la clara luz de la luna llena que penetraba por mis ventanas, las sagradas efigies de los dioses y los penates frigios que traje conmigo de Troya, sacándolos de entre las llamas de la ciudad. Entonces me pareció que me hablaban así, disipando mis angustias con estas palabras: lo que Apolo te diría si fueses a Ortigia a consultarle, te lo va a vaticinar aquí, y para eso nos envía a tus umbrales. Nosotros te hemos seguido después del incendio de Troya, a ti y a tus armas, y contigo y en tus naves hemos surcado el revuelto piélago. Nosotros levantaremos hasta las estrellas a tus futuros descendientes y daremos a su ciudad el señorío del mundo. Tú, prepara grandes murallas para un gran pueblo y no desmayes en el largo afán de tus peregrinaciones. Fuerza es que cambies de morada. No son estas las playas a que el Delio Apolo te persuadió que fueras, ni te mandó fijar tu asiento en Creta. Hay una gran región, los griegos le dan por nombre Hesperia, tierra antigua, poderosa en armas y rica en frutos, poblada en otro tiempo por los enotrios. Ahora es fama que sus descendientes la llaman Italia, del nombre de su caudillo. Allí tenemos nuestras moradas propias. De allí proceden Dárdano y nuestro ascendiente Jasio, de quien desciende el linaje troyano. Levántate, pues, y ve jubiloso a contar estas cosas certísimas a tu anciano padre y a decirle que se dirija a Corito y a las regiones ausonias. Júpiter no consiente que mores en los campos dicteos. Atónito con tales visiones y con aquellas palabras de los dioses, porque aquello no era un sueño, antes se me figuraba que los tenía delante y que reconocía sus rostros y veía sus cabelleras ceñidas de sacras vendas, un frío sudor corrió por todo mi cuerpo. Levántome del lecho, tiendo al cielo las manos y mi voz suplicantes, y libo en mi hogar puras ofrendas. Cumplido aquel deber, voy, lleno de alegría, a enterar de todo a Anquises, y se lo refiero por su orden. Con esto reconoce la ambigüedad de nuestro linaje, nacida de sus dos troncos, y su nuevo error en confundir los antiguos lugares. Entonces repuso: hijo mío, trabajado por los adversos hados de Ilión, Casandra era la única que me vaticinaba esos sucesos. Ahora recuerdo que presagió a mi linaje la posesión de un imperio, al que unas veces daba el nombre de Hesperia, otras el de Italia. Pero, ¿quién había de creer que los teucros irían a las playas de Hesperia? ¿O a quién entonces hacían fuerza los vaticinios de Casandra? Rindámonos a Febo, y persuadidos de su oráculo, sigamos mejores rumbos. Dice, y todos, con aplauso, obedecemos sus palabras, abandonando también aquellos sitios, y dejando en ellos a unos pocos, damos la vela y surcamos el vasto piélago en nuestras huecas naves. Luego que estuvimos en alta mar, y desaparecieron todas las costas, sin que viésemos por donde quiera más que cielo y agua, una azulada nube se paró encima de mi cabeza, trayendo en su seno la noche y la tempestad. Horribles tinieblas cubrieron las olas. Al punto, los vientos revuelven la mar y se levantan enormes oleadas. Juguete de su empuje, vagamos dispersos por el vasto abismo. Negros nubarrones envuelven el día y una lluviosa oscuridad nos roba el cielo. De las rasgadas nubes brotan frecuentes relámpagos. Perdido el rumbo, andamos errantes por el tenebroso piélago. El mismo Palinuro no acierta a distinguir el día de la noche, ni recuerda el derrotero en medio de las olas. Todavía anduvimos errantes por el caliginoso mar durante 3 días sin sol y otras tantas noches sin estrellas. Por fin, al cuarto día, vimos por primera vez alzarse tierra en el horizonte, aparecer montes a lo lejos y algunas nubes de humo. Amainamos velas y echamos mano al remo sin perder momento. Los marineros baten la espuma a fuerza de puños y barren las cerúleas ondas. Las playas de las estrofadas me reciben las primeras, libertado del mar. Los griegos denominan estrofadas unas islas del vasto mar jónico donde habitan la cruel Celeno y las otras arpías. Desde que cerrado para ellas el palacio de Tineo, el miedo les hizo abandonar sus abundosas mesas. Jamás salieron de las aguas estigias, suscitados por la cólera de los dioses, monstruos más tristes ni peste más repugnante. Tienen cuerpo de pájaro con cara de virgen, expelen un fetidísimo excremento, sus manos son agudas garras y llevan siempre el rostro descolorido de hambre. Apenas desembarcamos en el puerto, vimos esparcidas por toda la campiña hermosas vacadas y rebaños de cabras sin pastor. Entrámoslos a cuchillo, ofreciendo a los dioses y al mismo Júpiter parte de aquella presa. Luego, disponemos en la corva playa los hechos y empezamos a comer aquellos óptimos manjares, cuando de pronto acuden desde los montes con horrible vuelo las arpías y, batiendo las alas con gran ruido, arrebatan nuestras viandas y las corrompen todas con su inmundo contacto, esparciendo en torno, entre sus fieros graznidos, insoportable hedor. Segunda vez ponemos las mesas a gran distancia de allí, en una honda gruta, cerrada por corpulentos árboles que la cubren de espesísima sombra, y restablecemos el fuego en los altares. Mas segunda vez también, desde diversos puntos del cielo, sale la resonante turba de sus lóbregos escondijos, revolotea, esgrimiendo sus garras, alrededor de nuestros manjares y los ensucia con sus bocas. Mando entonces a mis compañeros que empuñen las armas y cierren con aquella familia maldita. Hácenlo como lo dispongo, ocultando las espadas y los broqueles entre la hierba, y apenas las arpías se dispersan en ruidoso tropel por las corvas playas, y mi seno, desde un alto risco, da la señal con una trompeta, las acometen los míos, y en tan nuevo linaje de lid acuchillan aquellas sucias aves del mar. Pero su plumaje impenetrable las preserva de toda herida, y tendiendo su vuelo por el firmamento en rápida fuga, abandonan la ya roída presa entre asquerosos rastros de su presencia. Solo Celeno quedó posada en una eminente roca, desde donde, fatal agorera, rompió a hablar en estos términos. «Hijos de Laomedonte, después de habernos movido guerra, destruyendo nuestros ganados, ¿todavía intentáis expulsar a las inocentes arpías del reino de sus padres? Oíd, pues, lo que os voy a decir, y guardad bien en la memoria estas palabras. yo, la mayor de las furias, voy a revelaros las cosas que el Padre Omnipotente tiene vaticinadas a Febo, y Febo me ha vaticinado a mí. A Italia enderezáis el rumbo, y a Italia os llevarán los vientos invocados. Lograréis arribar a sus puertos, pero no rodearéis con murallas la ciudad que os conceden los hados, sin que antes horrible hambre, castigo de la matanza que habéis intentado en nosotras, os haya obligado a morder y devorar vuestras propias mesas. Dijo, y volando fue a refugiarse en la selva. Aquellas palabras helaron de súbito terror la sangre en las venas a mis compañeros. Decayeron los ánimos, y renunciado al medio de las armas, con votos y preces determinaron implorar la paz, ya sean diosas las arpías, ya crueles e inmundas aves. Mi padre Anquises, tendiendo en la playa sus manos al cielo, invoca a los grandes númenes y prescribe los sacrificios que reclama el caso. «Apartad, oh dioses», exclama, «esas amenazas. Apartad de nosotros tamaño desastre y salvad a estos hombres piadosos». Enseguida manda cortar los cables y tender las sacudidas jarcias. Hinchan los notos nuestras velas y bogamos por las espumosas olas, siguiendo el derrotero que nos señalan los vientos y el piloto. Ya aparecen en medio del mar la selvosa Zacinto, Iduliquio, Isamos y Nerito, toda erizada de peñascos. Esquivamos los arrecifes de Ítaca, reino de Laertes, maldiciendo aquel suelo que produjo al cruel Ulises. Pronto se descubren a nuestra vista las nebulosas cimas del monte Leucates y el promontorio de Apolo, tan temido de los marineros. Allí, sin embargo, nos dirigimos fatigados y entramos en la pequeña ciudad. Echamos el ancla y amarramos las naves a la playa. Desembarcados por fin impensadamente en aquella tierra, ofrecemos a Júpiter encendiendo en sus altares las llamas votivas y celebramos juegos troyanos en la playa de Accio. Desnudos y ungido de aceite el cuerpo, nuestros compañeros se ejercitan en las luchas nacionales, regocijándose de haber escapado con bien de tantas ciudades argólicas y de haber logrado la fuga por medio de sus enemigos. Entretanto, el sol iba llegando al término de su larga carrera en derredor del año y el frío invierno con sus aquilones encrespaba las olas. Clavo en las puertas del templo un escudo de cóncavo bronce, antiguo arreo del grande Abante, y esculpo en él esta inscripción. Eneas arrebató este trofeo a los griegos vencedores. Enseguida mando a los remeros dejar el puerto y tomar asiento en sus bancos. Ellos a porfía baten con los remos las aguas y baten la mar. Pronto perdemos de vista las enhiestas torres de los feacios, seguimos las costas de Epiro, arribamos al puerto Caonio y subimos a la eminente ciudad de Butroto. Allí llegaron a nuestros oídos increíbles rumores de que Héleno, hijo de Príamo, reinaba en algunas ciudades griegas por haberse casado con la viuda de Pirro, del linaje de Eaco, y sucedídole en el trono, y de que Andrómaca había contraído nuevo enlace con un troyano. Quedéme pasmado y en mi pecho se encendió un vehementísimo deseo de hablar con Héleno y averiguar la verdad de tan grandes sucesos. Salgo del puerto dejando mis naves y la playa y me adelanto tierra adentro. Por dicha, en aquel momento estaba Andrómaca en un bosque a corta distancia de la ciudad, junto a la orilla de un imaginario Simois, ofreciendo libaciones solemnes, manjares y fúnebres dones a las cenizas de Héctor, evocando sus manes a un túmulo vacío, formado de verde césped, al que había consagrado dos altares, ocasión de su continuo llanto. En cuanto me vio dirigirme a ella y reconoció, delirante, mis arreos troyanos, aterrada como a la vista de un fantasma, cayó de pronto exánime y yerta. Mas recobrando al fin la voz tras largo desmayo, me habló así. «¿Es realidad? ¿Eres tú verdaderamente, hijo de una diosa, el que viene a mí como mensajero? ¿Vives? O si la luz del cielo faltó ya para ti, ¿dónde está Héctor?» Dijo, prorrumpió en llanto y llenó todo el bosque con sus clamores. Turbado en vista de aquella acerba aflicción, apenas acierto a articular estas confusas palabras. Vivo, sí, arrastrando una miserable existencia entre crudos afanes. No lo dudes, lo que estás viendo es una realidad. Mas, ¡ay! ¿Qué trance cruel te derribó de la altura en que te puso tu primer marido? ¿Cuál fortuna digna de él y de ti es ahora la tuya? ¿Eres, oh Andrómaca, la viuda de Héctor o la esposa de Pirro? Bajó el rostro avergonzada y me dijo con humilde acento: Oh feliz sobre todas la virgen hija de Príamo, condenada a morir ante un túmulo enemigo bajo las altas murallas de Troya, que ni se vio sorteada ni subió cautiva al lecho de un amo vencedor. Yo, después del incendio de Troya, llevada por diversos mares, tuve que sufrir la insolencia de un mancebo soberbio, hijo de Aquiles, y concebí en la esclavitud, el cual, prendado al poco tiempo de Hermíone, nieta de Leda, y prefiriendo enlazarse con una lacedemonia, me entregó a mí, su sierva, por esposa de su siervo Héleno. Pero Orestes, inflamado de un violento amor a su prometida esposa, que quieren arrebatarle, e impelido al crimen por las furias, cayó de improviso sobre Pirro y le inmoló al pie de los patrios altares. Por muerte de Neptólemo, una parte de sus reinos pasó a poder de Héleno, que del nombre del troyano Caón denominó Caonia a toda esta tierra y construyó en estos collados un nuevo Pérgamo y un alcázar como el de Ilión. Pero a ti, ¿qué vientos, qué hados te han impelido en tu derrotero? ¿Cuál dios te ha hecho arribar sin saberlo a nuestras playas? ¿Qué es del niño Ascanio? ¿Vive? ¿Respira aún? ¿Nació cuando Troya se acuerda con dolor de su perdida madre? ¿Le excita al culto de la antigua virtud y al varonil esfuerzo el ejemplo de su padre Eneas y de su tío Héctor? Así decía llorando y exhalando en vano largos sollozos, cuando salió de las murallas con grande acompañamiento y se encaminó a nosotros el héroe Héleno, hijo de Príamo, y reconociendo a los suyos, nos condujo alborozado a su palacio, llorando de alegría a cada palabra que nos dirige. Sigo adelante y me encuentro con una pequeña Troya, con una fortaleza construida a semejanza del grande alcázar de Pérgamo, con un seco arroyo denominado Janto, y abrazo los umbrales de la puerta Escea. También mis teucros se regocijan, como yo, a la vista de aquella ciudad amiga que les recuerda su patria. Recibíales el rey en sus espaciosos pórticos, en medio de su palacio hacían libaciones a Baco, y la copa en la mano apuraban sabrosos manjares, servidos en vajilla de oro. Así pasamos un día, cuando ya las auras bonancibles nos brindan a navegar e hincha nuestras velas el impetuoso austro, dirijo estas palabras a Héleno, juntamente rey y adivino. Hijo de Troya, intérprete de los dioses, tú que descubres la voluntad de Febo en las trípodes, en el laurel de Claros, en las estrellas y en los agüeros del canto y del vuelo de las aves, habla, yo te lo ruego. En toda la religión me viene vaticinando un próspero viaje. Todos los númenes me han amonestado a que me encamine a Italia y penetre en aquellas repuestas regiones. Solo la arpía Celeno me ha anunciado un nefando y nunca visto prodigio, venganzas crueles y un hambre espantosa. ¿Qué peligros son los que debo evitar primero? ¿Qué he de hacer para superar tan grandes trabajos? Entonces Héleno, después de inmolar conforme al rito algunos novillos, implora el favor de los dioses, desciñe las ínfulas de su sagrada cabeza y él mismo me conduce por la mano, temblando yo a la idea de verme en presencia de tan gran numen, a los umbrales de su templo. ¡Oh, Febo! Enseguida el sacerdote pronunció con su inspirado labio este vaticinio. Hijo de una diosa, los más grandes auspicios me declaran patentemente que debes lanzarte al mar. Así el rey de los dioses dispone tus hados y prepara tus futuros azares. Tal es el orden que te señala. Pocas te declararé de las muchas cosas que te convendría saber para que te fuesen más seguros y hospitalarios los mares que vas a explorar y los puertos ausonios en que has de hacer asiento, pues las parcas vedan a Héleno saberlas todas y Juno, hija de Saturno, le impide hablar. en primer lugar, la Italia, que tú te imaginas cercana, y esos puertos que te dispones a ocupar y que crees vecinos, están muy lejos, y de ellos te separan largos e intransitables caminos. Tus remos han de doblegarse en las olas tinacrias, han de surcar tus naves las aladas olas del mar Ausonio. Los lagos infernales y las aguas de la isla de Circe, hija de Ea, antes de que te sea dado echar los cimientos de una ciudad en el suelo seguro. Yo te daré las señales por las que has de guiarte, grábalas bien en tu mente. Cuando engolfado en tristes pensamientos te encuentres a la margen de un desconocido río, tendida bajo las encinas de la ribera, una corpulenta cerda blanca, dando de mamar a 30 lechoncillos, blancos como ella, habrás hallado el sitio en que has de edificar tu ciudad. Aquel será el descanso cierto de tus trabajos. No te horrorice la idea de que habéis de devorar hasta vuestras mesas. Los hados te sacarán de ese trance y Apolo invocado será contigo. Evita, sin embargo, esas tierras, evita esas cercanas costas de Italia que bañan las olas de nuestro mar. Todas sus ciudades están habitadas por los pérfidos griegos. Allí los locrios han levantado las murallas de Naricia y el Lictio Idomeo ocupa con sus guerreros los campos salentinos. Allí el caudillo Filoctetes, rey de Melibea, ha fortificado la reducida población de Petelia. Mas luego que traspuestos los mares hayan anclado tus naves en la costa y levantadas las aras, pagues a los númenes los debidos votos, cúbrete la cabellera con un velo de púrpura, no sea que en medio de las sagradas llamas, encendidas en honor de los dioses, se te presente el rostro de un enemigo y turbe el agüero. Observad tus compañeros y tú esta práctica en las ceremonias sagradas, y perpetúese como una tradición religiosa entre vuestros piadosos descendientes. Mas cuando los vientos te impelan hacia las playas sicilianas y se ensanchen a tu vista las angostas bocas de Peloro, dirígete por un largo circuito a las tierras y a los mares que verás a tu izquierda. Huye de las costas y de las olas que veas a tu derecha. Es fama que aquellos dos continentes que en otro tiempo formaban uno solo, se separaron violentamente en un espantoso rompimiento a impulso de las aguas del mar que dividió a la Hesperia de la costa siciliana. Tan poderosa es para producir mudanzas la larga sucesión de los siglos. Y abriéndose un estrecho canal entre ellas, baña a la par los campos y las ciudades de ambas riberas. Señoréase del diestro lado Escila y del izquierdo la implacable Caribdis. Esta se sorbe tres veces las vastas olas precipitadas en su profundo báratro y tres veces las vuelve a arrojar a lo alto batiendo con ellas el firmamento, mientras que Escila, encerrada en las negras cavidades de una caverna, saca la cabeza por ella y arrastra las naves hacia sus peñascos. Tiene la primera rostro de hombre y hasta medio cuerpo figura de hermosa virgen. El resto es de enorme pez, uniendo una doble cola de delfín a un vientre como el de los lobos. Más te valdrá, aunque sea más lento, enderezar el rumbo al promontorio siciliano de Paquino y dar un largo rodeo que ver una sola vez a la horrible Escila en su enorme caverna y sus riscos, siempre resonantes con los ladridos de sus perros marinos. Además, si alguna prudencia reconoces en Héleno, si tienes alguna fe en los vaticinios y crees que Apolo infunde en mi mente el espíritu de la verdad, una cosa te aconsejaré, oh hijo de una diosa, y no me cansaré de repetirla. Lo primero es que implores en tus preces el numen de la gran Juno, ofrece a Juno continuos votos y aplaca a fuerza de suplicantes dones a aquella poderosa soberana, y así, en fin, vencedor, dejando la Sicilia, llegarás a los confines ítalos. Arribado que hayas allí, y entrado en la ciudad de Cumas, y en los divinos lagos, y en las resonantes selvas del Averno, verás una exaltada profetisa que anuncia los hados futuros bajo una hueca peña, y escribe en hojas de árboles sus vaticinios, los cuales dispone en cierta manera, dejándolos así encerrados en su caverna, donde permanecen quietos sin que varíe en nada el orden en que ella los ha dejado. Mas apenas llega a entreabrirse la puerta y penetra en la cueva la menor ráfaga de viento, se dispersan, revoloteando por todo el ámbito aquellas hojas escritas sin que ella se cure de recogerlas, de colocarlas nuevamente en su sitio, ni de coordinar, juntándolas, sus oráculos. Los que han acudido a consultarla se vuelven sin respuesta, maldiciendo de la cueva de la Sibila. Nada te importe detenerte allí cuanto fuere preciso, aunque te increpen tus compañeros, aunque los vientos te brinden y aun te fuercen a darte a la vela, soplando prósperos. No dejes de ir a buscar a la Sibila y de implorar con preces sus oráculos. Aguarda a que te los dé, aguarda que benévola te haga oír su voz. Ella te declarará los pueblos de Italia y las futuras guerras que te aguardan, y te dirá los medios de evitar o de vencer cualesquiera trabajos. Si la veneras, ella hará prósperas tus aventuras. He aquí las cosas que a mi voz le es lícito declararte. Ve, pues, y sublima hasta los astros con tus hechos el gran nombre de Troya. Fin de la primera parte del libro tercero.